could you shed a tear? It's all done here. There is no end to sadness. There is no end to madness. To the suffering and pain. Hey! Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el Skull Reggae y demás ritmos calientes. Comienza de nuevo Escándalo en las ondas. Buenas tardes, compañero. Hello. Hoy programa, vamos, lo tenemos al completo. Tenemos un montañón de discos aquí que nos han llegado nuevos. No está nada mal, está ya, los fastidios. Los que más que tenemos por los Red Skins, los Red Ska, los Intocables. Sí, vale. Los Pragueska, Conspiracy, ¿no? Maravilloso grupo. Maravilloso, pues eso, que tenemos muchas cosas que presentaros. También durante el programa vamos a hacer una entrevista a Dustemians, que el próximo fin de semana ya se despiden de los escenarios, el grupo se disuelve, hacen un concierto especial y hoy tendremos a uno de sus componentes aquí en Escándalo en las Ondas para hacerle una pequeña entrevista de esta más magnífica banda de reggae madrileña que nos dice adiós después de, no sé si son 13 o 14 años en los escenarios. ¿Sí? Pues ya sabéis eso y más aquí en Escándalo en las Ondas 101.8 de la FM Radio Topo. Como siempre os recordamos que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer llamándonos al 976-29-1398, mandarnos lo que queráis a Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y si no, por internet tenemos un correo que es escandalalasondas@gmail.com y luego ya pues tenemos el Facebook, el Twitter, el Blogspot y todas esas cosas. Que tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y por ahí tendrás cosas para elegir. Como decía, ¿cómo era el lema, compañero? ¿Quién nos busca? Venga, vale, nos encuentra. Vale. Venga, pues ya sin más dilación, comienza el programa de hoy de Escándalo en las Ondas. Y como siempre, como no, tenemos que empezar con la birrería de Escándalo en las Ondas, la sección del programa dedicada a la cerveza artesanal, hoy con una cerveza aragonesa. Sí, concretamente, bueno, es de la provincia de Zaragoza, de Caspe, un pueblico aquí al lado. Y bueno, es una cervecera bastante conocida aquí, ya hemos catado cervezas suyas, es Populus. Hemos presentado, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Sí, sí. En el programa. Y beber hemos bebido unas cuantas. Ya que bien ricas. Sí, la verdad que salen todas bastante bien y bueno, como habréis notado, el compañero está cogiendo un principio catarro, así que digo, le voy a traer una con toques de naranja, para que te pongas bien de vitamina C. Gracias, compa, gracias. A ver si igual mañana ya estoy bueno gracias a esto. Hombre. Pues nada, venga, vamos a empezar la birrería de Escándalo y como siempre, aquí el compañero tiene que hacer los honores y abrir debidamente esta magnífica cerveza que nos vamos a ver. Voy para allá. Se sono ancora al mondo, sono il sogno di me stesso. Ho timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo rifarò. Comenzamos la birrería de Escándalo en las Ondas y como hemos dicho anteriormente, vamos a presentar hoy una cerveza de la empresa Populus, de aquí, de Caspe, Orange Blonde, una cerveza, vamos a decir, que con sabor o se supone sabor también a naranja, como has dicho tú antes, compañero. Sí, en los ingredientes pues pone agua, malta, naranjas propias, lúpulo y levadura. Poca poesía, ma cuesta dona canto, sento que no es la mía. Motivo insuficiente a perder la delicadeza. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Notas ese toque de naranja o no? Sí, sí, me está subiendo la vitamina C, la bilirrubina y todo. Hombre, yo sí que noto algo. Además, bueno, ya la cerveza. Sí, es afrutada. La cerveza es muy guapa, es muy chuleta en vaso. Tiene un color ahí, ¿no? Incluso un poquito, sí, vamos turbio. A decir, naranja, con una espumita así suavecita por encima, muy rica. Vamos, queda. que da ganas de beberla, ¿no? Sí, la verdad es un color muy bonito, la cerveza está rica, son 5,5 grados, suavecita, es una cerveza normal. Pero es que tenemos, hemos tenido sí. aquí suavecita porque hemos traído de más alta graduación. Sí, la verdad que es muy, muy fácil de beber. Sí, es una, sí, una cerveza muy de bar, muy incluso para verano, muy, sí. ¿no? ¿Y qué podríamos decir más? O sea, el Aquarius de los campeones, diría yo. Si os gustan las cervezas así más suavecitas, pues esta Orange Brown de Populous cumple pues con la con su papel. Sí, la verdad, aquí estamos acostumbrados a trapiñarnos birras de 8 o 9 grados, incluso de 11 o 12. Y hombre, esas te quitan el hipo. Esta pues es una cerveza, está rica. Claro, no tiene la intensidad que tienen esas. Un poco más ácida, ¿no? Inclusive. Sí, sí, porque al ser frutal y eso, pues claro, tiene ahí. Sí. Pero bueno, está, la verdad que está, está bien. El amargor no se nota, una suave, nada. Es muy suave y eso es un poquito de acidez, pues es lo que recuerda, como indica su etiqueta, a la naranja. Ah, como ha dicho compañero, una cerveza ideal para tomar con 30 o 40 grados. Está en verano por está toneles. Está en verano, cae, pero, sí. pero fijo. Pues eso, desde aquí os la recomendamos, esta Orange Blonde de la empresa Populous, que nos ha gustado, suavecita y con cuerpo y carácter. ¿Sí? Venga, oh mamá mía, qué dolor en la cabeza. Vamos con música y ya empezamos el programa después de esta birrería de Escándalo en las Ondas. A ver, compañero. Pues eso, como estamos catando una birra, por decirlo de alguna forma, de aquí de la casa, pues nada, vamos con un tema, se llama Home Sweet Home, de una maravillosa banda ya extinta. Sí, el tema 2, socio. Vale, que había puesto el 1, vale. Eso, una banda que hemos puesto por aquí hasta la saciedad, una banda de ska checa, son la Prague Ska Conspiracy, nos gusta mucho, tenían un par de CDs muy chulos, sacaron un tema de soul, indicó el principio del fin. Pero no, ¿no? ¿No? Jodo, no. Me callo, vale. Y luego pues pasaron a hacer rock, o, bueno, ya no sé, no sé lo que hacen, en fin, la risa. Eso, nos quedamos con los dos CDs chulos que sacaron y además, bueno, pues eso, el paquetón de CDs que nos ha llegado, bueno, lo comentamos luego, va. Venga, sí. Nos dejamos con el tema este, a Prague Ska Conspiracy, el tema Home Sweet Home. More than you did. I have seen. what's behind the curtain? What's behind the curtain? Hemos escuchado la Ska Conspiracy, la Ska Prague, Prague Ska Conspiracy. ¿Cómo se dice, compañero? ¿Qué grupo? Impresionante. Desde aquí, recomendados totalmente. Pero bueno, pero fue bonito mientras duró, compañero, ¿no? Joder, es que si vieras la que canta ahora. Bueno, la que cantaba hace 2 años. Desde hace 2 años ya no miro nada, claro. Bueno, pero bueno, ¿cómo se os ocurre echar a la moza esta con lo bien que lo hacía? Pero bueno, la Ska es que este disco de la Ska, de la Prague Ska Conspiracy, pues nos llega directamente desde Red Star Records, ¿no? Sí, desde Barcelona, Red Star 73. Es una distribuidora de Barcelona, la lleva el amigo Jan. Y bueno, pues la verdad que tiene trillones de CDs, tanto de ska como de punk. Ya hemos hablado de Red Star 73, ya hemos hablado. Aparte de, bueno, aparte de sello, o sea, aparte de distribuidora, también es sello, o sea, musical. También ha grabado algunas bandas de ska, otras de punk de hoy. Y eso es lo que comentas. O sea, tiene un catálogo que desde aquí os recomendamos. Sí, tiene también camisetas, chapitas, todo tipo de movidas. Y bueno, pues eso, la cosa es que ahora pues tienen un montón de, bueno, todos los CDs a 3 euros. Y la verdad que es una oportunidad que aquí no hemos podido dejar escapar para pillar unos cuantos. Sí, que si os interesa, pues eso, pondréis en el Google o cualquier buscador Red Star 73 Records de Barcelona. Y bueno, pues eso. Tiene unos disquitos que no están nada mal, a un precio muy asequible. 3 euracos el CD y luego creo que los LPs están por 9 o 10 pavos, que tampoco son precios altos. Son precios muy, muy contenidos y bueno, se le nota ahí la ascendencia germánica, una eficiencia espectacular. Si lo pides un día, al siguiente te lo manda y al otro ya te llega. O sea, sí, ¿no? Impresionante. O sea, de lo rapidito. Sí, sí. Bueno, pues las cosas bien hechas son así. Pues hay que agradecer también eso, que bueno, que nos lleguen prontito los discos. Eso, así que si estáis interesados, pues redstar73.com. Por aquí hemos conseguido algunas, bueno, tenemos alguna cosita que no va a dar tiempo en este programa a presentaros todo, así que para sucesivos programas, mira, ya tenemos material para presentar. Claro. Y bueno, ahora os vamos a dejar con una banda que ya habíamos puesto por aquí varias veces, que nos gusta mucho, una banda francesa. Magic Lord and the Mystery Talkers. Sí, señor, un grupo de reggae espectacular. Y bueno, pues mira, la verdad que yo lo tenía descargado en MP3. Hay que decir las cosas. Y bueno, pues mira, pues ahora hemos podido pillar el CD. Pues venga, vamos a ver cómo suena. Y así, mira, un grupo de reggae. Damos paso también a la entrevista que vamos a tener con unos componentes de Ustemians. También otro grupo reggae fenomenal de Madrid. Y que hoy va a estar por aquí. ¿Cómo engarzamos una cosa una con otra? Una cosa con otra. Increíble. Qué maravilla. Maravilloso. Venga, Magic Lord and the Mystery Talkers con la canción A New Day. We'll be right back. Bueno, pues os recordamos que sigue sintonizando Escándalo en las Ondas en Radio Topo. Y bueno, aquí el genio de los botoncicos lo ha vuelto a conseguir. Otro fin de semana lo ha vuelto a conseguir. Podemos hacer otra entrevista. Y tenemos al otro lado de la línea uno de los componentes de Ustemians, Adolfo. Muy buenas. Buenas, aquí estoy. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantado, un placer de estar aquí con vosotros hablando. Además es que ya llevábamos un tiempo hablando de que teníais que venir al programa, se ha complicado la cosa y por fin os tenemos aquí con nosotros en Escándalas Ondas. En efecto, hemos andado un poco liados ahí en estos días y había sido complicado, pero sí, ya lo veníamos hablando ya desde hace tiempo. Sí, además es que nos interesaba también porque justamente el próximo fin de semana hacéis vuestro último concierto, el concierto de despedida de que sois Ustemians, ¿no? En efecto, Ustemians. Parece que llega el último concierto que vamos a dar juntos, así que el 25, el sábado, lo hemos preparado para que fuera el sábado. Sí. Veníamos ya andando ahí un tiempo a ver qué hacíamos y hemos decidido acabar así. Además, una banda de largo recorrido, casi, ¿no? 12 años en los escenarios, actuando y con 4 discos allá que habéis editado, ¿no? Sí, en 2005 cuando nos juntamos para empezar a tocar un poco de reggae, ska y demás, y mira, nos ha llevado hasta 2017, o sea que 12 añitos. 12 añitos, además sacasteis tres discos que eran producciones vuestras, ¿no? En principio. Sí, el primero fueron 8 temas que autoproducimos nosotros y lo sacamos pues un poco para probar y ver lo que, a ver si le gustaba a la gente y tal. Y luego sacamos otros 2, siempre editados en CD, que también los hemos autoproducido. Y este último, que ha sido ya con Liquidator, que estaba interesado en hacerlo con nosotros. Joder, somos de Madrid de toda la vida, nos conocemos de toda la vida, nunca habíamos hecho nada juntos y salió así y de puta madre. ¿Qué tal con el sello, con Liquidator? Con Tony me imagino que bien, ¿no? Hombre, un crack, el Tony, joder, yo me acuerdo con 15 años que íbamos a la tienda que tenía ahí un cuartucho en Madrid, en la calle El Pez. A remolotear ahí con los discos que tenía y demás y bien, un crack. Lo raro es que no hubiésemos hecho algo juntos con todo el tiempo, pero bueno. Sí, nosotros por ejemplo a Tori ya lo hemos tenido aquí en alguna, le hemos hecho alguna entrevista. También en su momento cuando empezaba el programa, pues esos discos que sacaba de Lauren Aiken y todas esas con... Era el único sitio donde podías pillar algo digno. O sea que sí, la verdad que el curro que se ha llevado está muy bien. ¿Qué pasó? Que se nos ha cortado la llamada. Ay. Bueno, vamos a ver si conseguimos conectar de nuevo y continuamos con la entrevista. Bueno, seguimos aquí con Dolfo de los Ustemians, estamos haciéndole pues eso, una entrevista, ha habido un pequeño problema técnico, pero aquí lo hemos podido solucionar. Bueno, se ha cortado la llamada, es lo que suele pasar, lo hacemos en vivo, en directo, o sea que suele ocurrir este tipo de cosas. Bueno, y vamos cosas del directo, que siempre he querido decir esta frase, cosas del directo. Bueno, vosotros sois músicos y ya sabéis lo que es un directo, ¿no? Eso es, y ya han pasado cosas, joder, o sea que... Sí, pues mira, hablando de cosas que pasan en directo, venga, va, con Ustemians la verdad que habéis dado muchos bolos, ¿no? Con Ustemians, pues contados no los tengo, pero cerca de 150 más o menos. Además es que fuisteis, bueno, ha sido backing band de artistas como Dave Barker, Roy Pantona, Yvonne Harrison. Sí, ¿no? Incluso Mr. T-Bone y Chris Murray. Entonces, eso es. ¿Qué, nos puedes contar alguna anécdota con estos grandes de backing band? Buah, anécdota, sí, pues mira, con así, sin ir más lejos, con Roy Pantone y Yvonne Harrison, que los trajo Manolo de Granadias, que estaba por allí, por Washington, él les conocía y demás, que ellos son de Chicago, creo. No, son de Canadá, no caigo bien, pero vinieron aquí con Manolo. Y bueno, una anécdota fue que pues Roy Pantone necesitaba unas alpargatas de andar por casa y joder, en nuestro pueblo que estábamos ahí, que íbamos a hacer un ensayito, y vi un mercadillo y el tío fue ahí al mercadillo y nos hizo recorrernos todo el mercadillo hasta que llegó sus zapatillas. Pero vamos, gente muy entrañable y muy, muy espontánea y muy, muy normal. Y Dave Barker igual, un tipo de la leche. Tony le conoce desde hace muchos años, o sea que... O sea, hay buena relación, ¿no? En principio con toda, pues, con toda esta gente, ¿no? Sí, porque son gente muy que vienen aquí, pues, a entregados a lo que les digamos. Y ellos además no habían venido mucho. Roy Pantone y Von Harrison están un poco empezando así como a los bolos, así a dar, a juntarse y a tocar. Entonces les llamaron de Alemania de un par de festivales. Manolo dijo que a ver si dábamos uno en Madrid. Hicimos un par al final. Hicimos uno en 2011 y otro en 2013, creo. Y muy bien, muy bien. Gente muy, vamos, muy cercana y, joder, viendo lo que han grabado esta gente y enseñándole ahí aquí discos en casa de fírmame esto, fírmame esto, fírmame esto, o sea que muy bien, muy bien. Hostia, hombre, siempre es un gustazo poder tocar con esta gente, ¿no? Me imagino. Sí, hombre, temas que has oído toda la vida ahí, decirte y preparártelos, ya cuando te los estás preparando dices, joder, qué guapo, y cuando ya vienen aquí los están ensayando y luego tocándolos en directo, pues un gustazo, claro. Así que muy bien, y bueno, anécdotas pues también muchas, muchas, muchos conciertos y lo hemos pasado muy bien y joder, ¿qué te voy a decir? De perder algún componente del grupo por ahí sin saber dónde está y tocando al día siguiente en otra ciudad y buscándole, yendo en el coche a por él, pues, pero bueno, cosas del directo. Porque cosas del directo, eso. ¿Cuántos componentes sois? ¿Cuántos componéis la banda? Oh, muchos, es que han pasado, ha habido muchos cambios ahí. Hemos permanecido como un núcleo duro, digamos, de seis. Y que hemos estado ahí siempre y luego han ido cambiando. Pero hemos llegado a ser 9, 8. Ahora somos 7. Sobre todo por el número de vientos. Cuanto más vientos teníamos, pues más subía el número. Pero vamos, la base eran 2 guitarras, un bajo, batería, el piano, la percusión y luego meter vientos. Así que ha variado un poco el número, pero vamos, con todos muy bien siempre y pues ya te digo, mucha pena, porque además nosotros somos amigos desde el colegio muchos, o sea que... Vosotros seguís, algunos, bueno, compatibilizáis bandas, ¿no? En principio, tú también tocas en otra banda, ¿no? En principio. Todos, yo creo que al final todos tenemos, porque hay gente de Finbrau que también son de aquí, de nuestro pueblo... Claro, coño, hay a apuntar ahí para entrevistas, que son buena gente también. Y luego los Rude Pride, que toca el trompetista nuestro, es el batería de Rude Pride, que es de hoy. Sí, no, hace... Están petándola mucho por ahí. Sí, creo que hace 2 fines de semana, creo que estuvieron ya que Rude Pride, o el fin de semana pasado estuve en Rude Pride aquí tocando en la... Bueno, hace 3, que tocando ahí, sí, en una sala de aquí. Y la verdad que muy bien, yo lo estuve viendo. A mí, mira, el hoy tampoco es una cosa que las que más me apasionan, pero yo creo que es una banda dentro del sonido muy, muy novedosa, ¿eh? Dentro de esos... Yo tampoco entiendo mucho, pero me gusta... Sí, dentro de lo moderno, así que son tal, tienen mucha mucha caña. Y así que todos son grupos así. Yo toco guitarra y el batería en Hipocondrias, o sea que todos eso, tenemos ahí... Eso te íbamos a preguntar también. Creo que, compañero, fue hace 2 semanas, tuvimos aquí a Mahaikans, que también son de Madrid. Sí, y entonces vosotros, bueno, te estuvimos presentando por la escena madrileña. ¿Qué nos cuentas tú de cómo lo lleváis por Madrid? Conciertos, salas, bandas. Vemos que hay un montón de bandas, tanto pues de ska como de reggae. Hay fiestas. Javier de Mahaikans, creo que también nos estuvo comentando, pues eso, pues que, bueno, pues dentro de cabe, pues la cosa se mueve en Madrid. Poquita gente, pero la cosa se mueve. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues sí, parecido, pues una visión parecida a Javi, pues decir que en Mahaikans empezamos Abstemias y Mahaikans casi a la vez y ensayábamos local con local, o sea que hemos tenido también mucha mucha relación y bueno, pues aquí luego éramos las únicas bandas que había en Madrid después de Malarias y tal, que había habido por aquí, no había mucho y ahora pues hay un montón de bandas, así como te puedo decir Crepitans, que también ha sacado EPs con Liquidator, Mango Wood, que acaba de sacar con el sello Javi de Mahaikans, el de Respect Records. Sí, el otro día pusimos un tema suyo. A mí una banda que me dijeron que ya había desaparecido, que me gustaba mucho, era The Ready Getters. Supongo los conocerás. Ah, sí, claro. Y hemos tocado con ellos por aquí, por Madrid, un montón de veces. Y sí, ellos también dejaron de tocar hace años ya, pero molaban también. Tenían el cantante de Ready Getters, pues ahora está aquí con Mango Wood, o sea que... Es todo un poco moverse. Vamos, que todos somos de los mismos, del mismo pozo, van saliendo. Vamos, que os movéis, ¿no? Por lo menos por Madrid hay cierta escena, ¿no? Sí, ha habido unos años así como de parón, de conciertos así, bandas típicas como Slackers, Agrolites y demás, que que ya no venían, llevan unos años, y parece que como que el público empieza otra vez a responder y empiezan a hacer conciertos. O sea que, a ver si... Buena señal, buena señal. Sí, ¿no? Después de 12 años actuando, ¿qué notas que ha cambiado? ¿Se ha cambiado todo a positivo? Vemos que también sois más bandas las que estáis en Madrid, más gente, ¿no? En principio, ¿cómo ves tú esos dos? Después de 12 años, ¿cómo ha evolucionado dentro de la música jamaicana en la capital del estado? Pues bueno, ha evolucionado, ya te digo, que han empezado a salir bandas así de reggae, de ska y demás, y además son bandas, yo a mi modo de ver, un poco bandas de calidad, ¿no? Que no salen para probar ya, pues nosotros cuando salimos en 2005 era un poco para probar, a ver qué había por ahí y tal, pues ahora ya saben a lo que van, a grabar y a sacar discos y a dar conciertos, y yo creo que vamos, que en cuanto a calidad... pues estamos bien poblados aquí, o sea que... Sí, sí, sí. Luego ya el público, pues sí, ha habido unos años que ha respondido menos y tal, parece que se ha notado en que no venían bandas como Slackers, New York Sky Jazz, que venían aquí todos los años y demás, como que ha menguado un poco eso, pero vamos, parece que vuelve a resurgir un poquito porque seguimos haciendo fiestas y empieza a responder la gente y... Ah, bueno. Es interesante, ¿no?, que por lo menos la cosa vaya para adelante. Sí, porque si no, había veces que también te quitabas un poco las ganas, ¿no? Hacías algo por aquí y que la gente no responda o que digas, joder, qué poca gente, tal. O sea, es un esfuerzo grande que haces entre ensayos, si eres una banda o si eres promotor, gastarte un dinero en alquiler tal o traerte a tal y a cual y que no responda, pues es una pena, y por eso había sido un poco, yo creo, porque había gente aquí, Scat Aún, que eran los que hacían todos los conciertos, como que dejaron de traer a gente... de golpe y porrazo, porque claro, se traían a grupos importantes y nos veíamos 80 tíos ahí, pues no salía rentable. Bueno, aún erais 80. En Zaragoza eso sería un buen concierto. ¿Qué te quiero decir? Que hay veces que la sala, vamos, cuentas con los dedos de las manos la gente que va, sí, dependiendo, dependiendo cuando sea, sobre todo si... Bueno, que también hay que entenderlo, si muchas veces los conciertos son entre semana o dependiendo, bueno... La cosa es que haya, que se vea gente joven, que haya relevo generacional, ¿no? Que digas, no, siempre sí, somos eso es algo los que también mismos. Es verdad. Cierto, eso es importante, hostia. Y aquí parece que hay un poco ya de, pues eso, de nuevas juventudes que vienen por aquí a los conciertos, a las fiestas, que te preguntan, oye, ¿cuándo hacéis más y tal? Que lo que parecía que estaba un poco parado, pues parece que, oye, resurge un poco, así que... Oye, pues muy bien, mucho ánimo desde aquí, de todas formas, ¿vale? Muchas gracias, macho. Bueno, de Eustemians, termináis vuestra andadura con el grupo, esos 12 años, con una edición especial, bueno, un doble single, ¿no? De 12 aniversario de Eustemians, de la banda. Eso es, lo sacamos, teníamos una serie de temas grabados que grabamos aquí en directo nosotros mismos y tal, y que habían quedado muy bien, y pues se lo enseñamos a Tony le gustó, dijo que estaba interesado, lo sacamos y pues salió en noviembre, creo, y sí, son cuatro canciones, son dos singles y está en formato este gatefold, así para que quede bonito, muy bonito, ha quedado muy bonito. Majete, y nada, ¿no? Los vende ahí liquidado en la tienda, los tiene para pedir por el catálogo, o sea que... Pues ya sabéis, chavales, os ponéis en contacto con Liquidator y pedís este magnífico disco de cuatro canciones. Hombre, además, grabados en directo, a mí eso es algo que me encanta, porque es totalmente diferente. Sí, se nota. O sea, sí, se nota. Yo creo que se nota luego. Que yo te quería preguntar que, bueno, pues eso, Eustemians, la semana que viene dais el concierto de despedida. Y bueno, pues hay que mirar al futuro, así que te quería preguntar un poco por los Hipocondriacs. Bueno, pues eso ya te digo, eso es así un proyecto un poco que lo teníamos ahí como de solo grabar en estudio, teníamos un LP por ahí sacado, teníamos también unos singles que habían sacado desde en Francia y no teníamos muy en mente hacer nada, pero el sello de Angel City Record, que es de California, le enseñamos unos temas, le gustó mucho, nos ha sacado el EP y bueno, pues hace poco dimos el 2 de febrero un concierto como de presentación del EP y de la banda, realmente. Y bueno, pues eso está un poco en el aire, lo que vamos a hacer con Hipocondrias, porque sí que nos han llamado de varios sitios, pero bueno, está eso para ver qué vamos a hacer, ¿no? Porque después de Eustemians, pues a ver cómo la gente que está en Eustemians y demás, pues no sé si hacer un parón y un descanso o seguir, o así que está un poco en el aire, pero sí, vamos, eso promete mucho. Hemos hecho un vídeo ahí que lo tenemos en YouTube, que aquí ya hemos pinchado ese tema, que lo tenéis en YouTube, sí. Pues a ver si sale el EP y joder, y nada, con muchas ganas, la verdad. Eso es pues mucha ilusión, la verdad, porque ha sido una cosa que hemos sacado así de venga, pues vamos a ello. Y ha quedado bien, así que ha quedado bonito y nos apetece. Sí, el otro día en directo, hay vídeos también por ahí en YouTube y está muy divertido el concierto. Estuvo muy divertido, vino mucha gente y se lo pasó muy bien. Vino gente de Zaragoza también por allí, o sea que... ¡Oh, yeah! Ah, vale, ya sé quién. ¿Qué cayó por ahí? Sí, son conocidos nuestros. Yo creo que alguna vez han venido por aquí por el programa de radio, o sea que sí. Ya nos comentaron, sí. Pues muy divertido estuvo, así que eso está un poco en el aire, a ver lo que hacemos, pero vamos, supongo que con el tiempo... algún conciertito más daremos por ahí. Pues ya sabéis, si queréis pues cualquier cosa que hagáis, aquí estamos, Radio Topo 101.8, aquí Escándalo en las Ondas. Nos lo comentas y nosotros lo metemos en el programa. Os lo comentaremos. Encantados de la vida, además. A ver si podíamos teneros algún día tocando por estas tierras. Pues también, mira, este mes no hemos ido nunca a Zaragoza y sí que estuvimos hablando, no me acuerdo ya, hace muchos años, con la Sala López, no me acuerdo si se llamaba así. Sí, Sala López, sí. Sala López, y al final no llegamos a nada, pero mira, hubiese sido una buena ciudad para ir allí. Sí, bueno, si no, Hipocondrias o la banda que tengáis, sí, por ahí. O sea, aceptamos Ustemias, Hipocondrias. Nos encanta ver reggae y nos encanta ver ska en directo, o sea que tengáis por aquí, encantados que también estéis actuando por estas tierras. Muy bien, se agradece. Pues nada, mucha suerte el concierto de la semana que viene, que me imagino que será muy emotivo, ese concierto de despedida, ¿no? Será especial. Hombre, sí, será especial y espero que venga. Hemos pillado ahí una sala bien tocha para ver si viene un montón de gente y hacemos una buena fiesta. Luego iremos al Rock Palace, que hay pinchada también, que pincha Tony, pincha Miki y Jorge, mi compañero en Oldies Barrudis, así que... Ah, estupendo. Porque es en la sala Caracol, es la que donde hacéis el concierto, ¿o? En efecto, el Caracol es el concierto a las 9 y luego cuando acabe el concierto, pues como a las 11:30, 12, nos iremos para Rock Palace, que es ahí las pinchadas y demás, y ahí hasta que el cuerpo aguante. Vamos, que se extenderá por la noche, ¿no? eso es. Pues nada, pues pasarlo muy bien y nosotros ya vamos a terminar la entrevista. Muchas gracias por estar en Escándalo en las Ondas y esperemos que con tus otros proyectos lo sigamos pinchando aquí. Bueno, pues oye, un placer, encantado, muchas gracias por contar con nosotros y nada, esperamos ir con quien sea allí a Zaragoza a dar bolos o a pinchar, a lo que sea. Estamos nosotros abiertos a todo también. Pues muy bien, pues nada, Adolfo, que vaya muy un bien placer. El concierto del sábado que viene. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta chao. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego. Hemos tenido aquí a Adolfo de Ustemians. Ya sabéis, actúan la semana que viene en la Sala Caracol. Si os gusta la banda, no os podéis perder, es el último vuelo que hacen. Nosotros no vamos a poder acudir, una perita, pero mira que nos hubiera gustado ver esta banda en directo. Y bueno, pues eso, por supuesto. Es el 12 aniversario. Cuando hagan 15 años ya haremos un concierto de reunificación y los traemos para venga, va, lo intentaremos. Y si no, para el 20. Para el 20 o para el 20, lo que sea, sí, bueno. Exacto. Pues nada, vamos a escuchar a Ustemias, ¿no? Claro que sí. Bueno, de este doble single que ha sacado de su 12 aniversario, especial edición, Down But Not Out. ¿Y qué canción hemos elegido por aquí? No lo quiero. No lo quiero, de Ustemians. We'll be right back. 10 últimos minutos del programa, esto ya se termina, pero antes de terminar, creo que nos da tiempo a dos temitas más y también a comentaros un concierto que también va a tener lugar la semana que viene, el 25, concretamente el disapto 25 de febrero, a las 22 horas en el Teatro del Coro, en Barcelona, ¿no? No, perdona. No creo que sea Barcelona. No, no sé dónde es. Igual es Girona. Somos así de majos. Sí, somos así. Bueno, eso, estamos. Yo creía que era Barcelona, leche. Anda, vale. No lo sé. Son los Murphys, una banda catalana que nos gusta muchísimo. Llevan desde 1994 en activo. Y bueno, de hecho, están grabando disco. Sacaron hace ya unos meses. Sí, un CD de 5 canciones, uh-huh, que ya estuvimos presentando aquí. Y eso, y ahora para finales de febrero, pues para Carnestoltas, para Carnaval, pues van a dar un concierto junto con una banda de Dirty Reggae de Olesa de Montserrat. Estallido. Y luego DJs, Lord Monkey and Billy. Sí, la verdad que de Estallido no os podemos decir nada. De los Murphys os podemos decir que molan mucho. Otra banda que tenemos pendiente que pasé por aquí por el programa para hacer una pequeña entrevistía. Ya tuvimos a... Bueno, ya se quedó pendiente porque ya tuvimos a Quique Descatalá en otra entrevista que hicimos aquí. Y bueno, y ya sí, que dijimos que Murphys también tiene que pasar por el programa. Pero bueno, eso ya será de cara al futuro. Que lo sepáis que la semana que viene tocan los Murphys y por ello vamos a poner un temita de esta magnífica banda catalana, ¿no? Claro que sí. Venga, pues ¿qué tenemos por aquí? Además este es de su primer disco, creo, ¿no? Venga. ¡Cri, cri! Bien, estamos para terminar el programa bien, ¿eh? Compañero, nos ha sentado bien la cerveza. Venga, os dejamos con los Murphys y la canción Anant en Davant. Venga, pues nosotros ya nos vamos, ya se termina, ya casi son las 9 de la noche, entonces tenemos que despedir el programa. Ya sabéis, Escándalo Ondas dura de 8 a 9 todos los domingos aquí en el 101.8 de la FM. La semana que viene, pues programa típico o habitual, tenemos un montón de cosas que presentaros, conciertos, bueno, pues eso, ya sabéis, bueno, nada más discos tenemos un montón. Venga, pero pues vamos a terminar ya que los Ustemians, último concierto la semana que viene, vamos a poner otro tema de esta magnífica banda madrileña. Sí, os vamos a dejar con el tema Voy Volando. Pues nada, nos vamos volando, compañero. Que no volando voy, ¿eh? Voy volando. Voy volando. Hasta la semana que viene, chao.